Está re chula mi flaca, es buena onda y cariñosa, es muy sencilla y muy hermosa, pero sus jefes no me quieren por ser un chavo banda. Pero esta noche nos fugamos, te llevaré a mi planeta, porque mis besos son la neta. Estoy clavado y es contigo. ¡Ey, flaca! ¡Ey, flaca! ¡Ey, flaca! Me gusta estar contigo, flaca, llevarte al cine y echar a pata. Te robaré si tú lo quieres, o salir de blanco si prefieres. Te quiero un chingo y tú lo sabes, no te olvides.